Con el apartado internacional, Marine Le Pen rebajó el tono de la protesta tras el pinchazo de la manifestación que convocó su partido en París. Nos vamos a otros titulares. Ahora el diario El Mundo, el segundo diario de mayor circulación en España, habla acerca de cómo Sánchez cede a Junts per Catalunya un cupo arancelario a espaldas del PP. Se ha pegado el grito al cielo el Partido Popular luego de que el gobierno pactase con sus socios un criterio territorial en las ayudas antiarancelarias mientras hablaba con Génova. Este es un duro golpe por parte de los acuerdos que tiene el PSOE con los partidos de Cataluña. Mientras que en los deportes, el descalabro del Madrid en Londres, los blancos abocados a otra noche épica en el Bernabéu para poder seguir vivos y clasificar a la semifinal de la Champions luego de haber caído 3-0 ante el Arsenal. Entre otro de los titulares, tenemos la noticia de que Montero margina a Yolanda Díaz y la manda al PSOE, mientras que Mónica García dice que está harta de que se hable de las elecciones de forma tan anticipada. Nos vamos a otras noticias ahora a nivel internacional. Nos vamos con el Clarín de Argentina. El diario de mayor circulación en Argentina nos titula de cómo el Fondo Monetario Internacional ha confirmado que le prestará a Argentina 20 mil millones de dólares como una inyección monetaria. Fueron los anuncios del gobierno del presidente Javier Milei el día de ayer, mientras que entre otros de los titulares, el diario El Mercurio de Chile, el impacto de la guerra comercial llega a Chile y los economistas corrigen a la baja las proyecciones de crecimiento para el país que se tenían estimadas para este año 2025. Entre otro de los titulares, se habla acerca del épico triunfo de la Universidad de Chile en Argentina, mientras que en internacionales en fútbol, el sufrimiento del Real Madrid. El Arsenal da el primer batacazo y logra un 3-0 para poder clasificarse como el primer semifinalista de la Champions League. Mientras que, entre otros titulares, el diario El Nacional de Venezuela habla acerca de cómo Eni alerta sobre crisis social si deja de producirse gas en Venezuela. Se habla acerca de que la petrolera italiana se propone continuar. El consejero delegado del coloso energético de Italia, Claudio Delgassi, dijo que el grupo ha establecido un diálogo con Estados Unidos para buscar soluciones a la prohibición de los pagos de petróleo con el país sudamericano. La tragedia de República Dominicana forma parte de los principales titulares de El Mundo, ya que también la fotografía de portada va dedicada a cómo cayó el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Se desplomó en la madrugada sobre 300 personas que se encontraban en el local a última hora de la tarde del día de ayer. La cantidad de personas fallecidas se encontraba en 80 y las autoridades contabilizaban un total de 156 personas heridas de gravedad. Entre los fallecidos, por supuesto, la figura que más prevalece es la del merenguero Rubí Pérez, quien era la personalidad que actuaba durante esa noche en el reconocido club nocturno. Entre otro de los titulares, nos vamos al diario El Comercio de Perú, en donde se habla de cómo se separan por 6 meses a José Domingo Pérez de su cargo fiscal. Los procesos de medida del sector en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas infracciones del magistrado forman parte de lo más comentado, junto con la especie extinta del lobo, hace 13.000 años, que ha vuelto a existir gracias a un fanático de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Es como el titular que ha hablado todo el mundo desde el día de ayer, cuando se dio a conocer que la empresa Colossal ha revivido a la especie ya extinta de el lobo húrgaro o el lobo blanco gigante después de 13.000 años. Entre otro de los titulares, el diario La Prensa de Nicaragua habla acerca de cómo Estados Unidos mantiene todavía los aranceles por más del 18% y, por supuesto, aumenta la cantidad de nicaragüenses que han sido deportados de vuelta a su país. Entre otro, ex jueces causa de muerte de expareja en un accidente de tránsito. Inmigración arremete en sitios de trabajo para arrestar a migrantes y acusar a empleadores. Resumiendo así parte de las noticias más importantes que encontramos en este miércoles 9 de abril aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Mientras tanto, seguimos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Hasta las 10 de la mañana estamos trayéndole todo lo que necesitan saber en el Café Mañanero, y es aquí donde Nicky Cuervo nos trae un resumen de las noticias más importantes del día.

así como seguimos en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana con lo más importante que tiene que ver con el mundo del espectáculo, del entretenimiento y por supuesto todas las noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Es aquí donde nos vamos a ver qué es lo que está haciendo a esta hora tendencia en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en las principales redes que son tendencia en distintas plataformas como puede ser X o por supuesto Instagram, que damos un baremo de los temas más comentados hasta ahora. Por supuesto, el nombre de Jimmy Fallon forma parte de lo más comentado luego de que una estrella argentina, estamos hablando de el dueto de Catriel y Paco Amoroso, se presentaron en el show de Jimmy Fallon debido al Día del Amigo en Argentina. Es aquí donde justamente se sorprendió todo el mundo cuando Catriel y Paco pudieron presentar este performance del cual se va a hablar durante mucho tiempo en uno de los espectáculos de los late nights más famosos de los Estados Unidos. El hashtag de Disney Plus fue una parte de lo más comentado de esta hora, ya que al igual que el hashtag de Daredevil, se ha estrenado un nuevo capítulo de la popular serie de Disney en la plataforma, un nuevo capítulo, el octavo capítulo de esta temporada de Daredevil Born Again. Entre otro de lo más comentado tenemos el nombre de Dua Lipa, quien se encontraba el día de ayer en el partido del Real Madrid frente al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres, y la reacción de la cantante ante el triunfo del Arsenal se ha vuelto viral y por supuesto el video de reacción es parte de lo más comentado durante esta mañana. El hashtag de RIP República Dominicana forma parte de lo más comentado, ya que cientos de personas presentan un homenaje a Rubí Pérez. Recordemos que el día de ayer fallecieron más de 80 personas y 156 heridos se encuentran en este momento tras el derrumbe del techo de una discoteca en Santo Domingo. La discoteca Jet Set, ubicada en la capital de República Dominicana, entre los fallecidos se encuentran, por supuesto, el merenguero dominicano Rubí Pérez, la voz más alta del merengue, que falleció a los 69 años de edad, mientras que, entre otro de los nombres, por supuesto, entre las tendencias del día se mantienen el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Carlo Ancelotti, al igual que el de la Champions League, fueron parte de lo más comentado por el pésimo resultado para el Real Madrid que tuvo lugar el día de ayer, en donde el Arsenal goleó 3-0 gracias a Declan Rice. El equipo también está comentando los nombres de Courtois y Alaba, mientras que entre las noticias más importantes del día tenemos también el nombre del Fondo Monetario Internacional y de igual forma nombres como el hashtag de Wallapop cierran a esta hora parte de las tendencias más importantes entre los temas más comentados de las principales redes sociales. Seguimos aquí en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana con lo más importante que tiene que ver con el mundo de la música, el entretenimiento, del apartado latino, tu resumen diario de noticias aquí a través de la señal de la 107.9, la más popular. Si antes te hubiera conocido, seguramente. En Latinos FM, escuchas El Café Mañanero. Un día como hoy, un 9 de abril de 1987, nació en Filadelfia Jasmine Sullivan, cantante estadounidense de R&B Soul. Clem Burr, emblemático baterista de la banda Blondie, falleció a los 70 años luego de una batalla privada contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la propia banda mediante un comunicado firmado por David Harry y Chris Stein, quienes lo describieron como el corazón del grupo y destacaron su pasión, talento y energía. Burr no solo dejó huella en Blondie, a la que se unió en 1975, sino que su influencia se extendió a colaboraciones con artistas como Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop y Joan Jett, entre otros. Su versatilidad lo convirtió en un referente del rock por más de 4 décadas. Tras la disolución temporal de Blondie en 1982, continuó trabajando como baterista de gran demanda, regresando a la banda en 1997 para una nueva etapa con 5 álbumes más, incluido Pollinator de 2017. Hasta poco antes de su muerte, Burr seguía activo. Realizó su última gira en marzo del 2024 con Lose for Life y trabajaba en sus memorias, que serán publicadas por Hachette HarperCollins. También había terminado de grabar un nuevo álbum con Blondie, previsto para el 2025. Clem Burr deja un legado musical imborrable y una vida dedicada por completo al arte y la música. Recordemos la música. En una entrevista con Forbes, Alice Cooper, ícono del rock teatral, reflexiona sobre su carrera y el legado que ha dejado en la música a sus 77 años. El artista, nacido Vincent Furnier, sigue activo y recuerda cómo su fascinación infantil por el cine de terror influyó en sus espectáculos, donde combinó horror y música en una propuesta escénica única. Cooper afirma que su estilo surgió de forma espontánea, sin estrategia, y destaca cómo inspiró a artistas como David Bowie, Kiss y Elton John. Bowie incluso asistía a sus shows en sus inicios como mimo. Todos encontraron un personaje teatral, pero nadie era igual, asegura Cooper. El músico también compartió una anécdota graciosa de un show fallido con un cañón que terminó vendiéndole a los Rolling Stones. Respecto a su longevidad artística, Cooper rechaza la idea de que el rock tenga edad. Para él, mientras pueda hacerlo, seguirá en el escenario. Con humor, cierra una frase de su esposa sobre Keith Richards. ¿Qué clase de mundo le vamos a dejar a Keith? Porque él será lo único que quede. Una charla que celebra el legado, la influencia y la pasión por el espectáculo que no se apaga con los años. Recordemos la música de Alice Cooper. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día lo encontramos en el mundo del entretenimiento y se trata de Robert Pattinson. Muchísimas personas están hablando acerca del reconocido actor, quien ha sido fichado para ser el villano de la próxima entrega de Dune. Dune Messiah, la tercera entrega de la saga de Dune, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, podría interpretar a un villano que se quedaría vida a Robert Pattinson, ya que existen grandes rumores de que el actor podría integrarse al elenco de esta tercera entrega de la franquicia, que iniciaría su rodaje el próximo año. Se anunció que Robert Pattinson se encuentra en conversaciones para protagonizar la esperada secuela de Denis Villeneuve. De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a la producción aseguran que el actor británico está siendo considerado para el papel de Sky Tail, un danzante rostro texaco que participa en conspiraciones contra el nuevo emperador Paul Atreides, que es el personaje interpretado por Timothée Chalamet. Aunque no se ha realizado ninguna oferta formal, el nombre del protagonista de The Batman, al igual que de la reciente cinta de Bong Joon-ho, Mickey 17, se establecería que cabe recordar Pattinson en estos momentos tiene su agenda bastante ocupada. Participará en la nueva entrega de La Odisea de Christopher Nolan y, por supuesto, al estar en pendiente el rodaje de la secuela de Batman, no se sabe del todo seguro si podría participar en una producción de el tamaño de Dune. Villeneuve, conocido por darse su tiempo entre producción y producción, se espera que esta película empiece apenas su rodaje para el próximo año, ya que tendría pautado el estreno para principios del 2027, por lo que por los momentos no es del todo seguro que Pattinson podría ser la principal cara antagonista, pero sin duda alguna sería un gran regalo para los fanáticos de la película. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y es así como estamos llegando a la parte final aquí en el Café Mañanero de nuestra entrega de este miércoles 9 de abril. Hemos hecho un resumen bastante completo acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, del espectáculo y, por supuesto, las noticias arancelarias de Donald Trump. Todo lo que tiene que ver con la economía en el mundo que ha pasado durante esta última semana ha sido bastante caótico y, por supuesto, la noticia del día se la lleva el cantante dominicano, la voz más alta del merengue, Ruby Pérez, quien falleció a la edad de 69 años debido al trágico accidente que ocurrió el día de ayer en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en República Dominicana. Más de 80 personas fallecidas y 156 personas heridas. Se encuentran en estos momentos esperando todavía un balance con respecto a esta tragedia que, sin duda alguna, el gobierno de República Dominicana ha establecido buscará respuestas próximamente a lo ocurrido, mientras empiezan los homenajes a quien fuese uno de los merengueros más queridos de la década de los 80. Pero, por supuesto, como en cada programa, no podemos terminar sin el resumen que tenemos cada día acerca de lo más importante que sucede en el apartado deportivo. Y es por ello que mi compañero Adolfo Jiménez del Río nos acompañará ahora para hacernos este resumen que nos trae todo lo más importante que tenemos que saber para estar actualizados y empezar el día con buen pie en el mundo de los deportes. Damos así inicio aquí en el Café Mañanero a la sección de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde anoche vimos cómo caía en un marcador monumental el Real Madrid ante un durísimo Arsenal y con un jugadorazo como lo es Rice, especialista en los tiros libres. Y es que Thibaut Courtois no tuvo opción ante estos dos tremendos tirazos de un grandísimo jugador que los cobró a la perfección anoche, precisamente un 3-0 que pone contra las cuerdas al Real Madrid a la vuelta. Eso sí, una vuelta que será nada menos que en el Santiago Bernabéu, y en donde el Real Madrid contará con un jugador más, la afición, y el Bayern Múnich, que cayó ante el Inter de Milán 1-2. Tremenda vuelta le espera también a este encuentro. Continuamos con las posibles alineaciones del Barça, que juega esta noche contra el Dortmund, y en donde veremos esa poderosa delantera del Barça que podría hacerle mucho daño a un durísimo Dortmund. Continuamos con el ciclismo, porque las emociones del País Vasco llegan en el día de hoy, porque comienza la montaña, y en donde hay dos latinoamericanos peleando buenas posiciones, el mexicano Isaac del Toro y el colombiano Daniel Felipe Martínez. Y en el Máster de Monte Carlo, todos los ojos están puestos en dos partidazos del día de hoy. Por un lado, el argentino Cerundolo, que se enfrenta al número 3 del mundo, Carlos Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que se enfrentan al chileno Tiafoe en un tremendo partidazo. Recordemos que está en un alza tremenda Djokovic. Asimismo, tenemos el Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17, que se está jugando en Colombia y en donde entra en las semifinales esta noche. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y es aquí donde damos inicio entonces con los titulares a cada uno de los apartados de todo lo que nos ha dicho Adolfo. Quédense para que se enteren más de los resultados de la Champions que tuvieron lugar el día de ayer y, por supuesto, los partidos que tendremos en esta noche de miércoles. Y anoche en la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, tuvimos sorpresas monumentales. Y es que no solamente cayó el poderoso Bayern Múnich en su feudo imbatible que venía haciéndolo ante el Inter de Milán 1-2, sino que también cayó el Real Madrid con goleada por parte del Arsenal. Eso sí, un Arsenal que jugaba en su estadio, en el Emirates Stadium, y que goleó 3-0 a un Real Madrid en el que el mejor jugador del partido por parte del Madrid fue nada menos que su portero Thibaut Courtois. ¿Qué tal que Courtois no hubiese parado el resto de tiros que tuvo en su portería? Como mínimo hubiese sido una goleada de 6-0. Eso sí, los méritos del Arsenal lo tiene un jugador, Rice, que hizo 2 golazos de tiro libre impresionantes, imparables, ni siquiera por un Courtois, uno de los mejores porteros del mundo. Y para hoy tenemos tremendos partidazos a las 9 de la noche, porque el Fútbol Club Barcelona en Montjuïc recibe a un durísimo Dortmund, que lo está demostrando también en su competición local. Y el PSG, que viene en crecimiento, recibe al Aston Villa. Tremendos partidazos de Champions que darán pie a pensar que la vuelta va a estar de infarto, ya que para recuperar un marcador adverso como el del Real Madrid de 3-0 en el Santiago Bernabéu va a tener historia y mucho protagonismo por parte de la afición. Por su parte, seguimos con los titulares, ya que recordemos, el día de ayer el Madrid perdió, pero el día de hoy siguen los partidos de Champions. Juega el Borussia Dortmund, que recibe al Fútbol Club Barcelona, y Adolfo Jiménez del Río nos presenta las alineaciones posibles de este esperado encuentro que tendremos esta noche a partir de las 9 aquí en España. Y tenemos las posibles alineaciones del partido que se va a jugar en Montjuïc, en el Estadio Olímpico de Barcelona, y en donde el Barcelona tendrá en la plantilla, en la portería, a Szczęsny, en la defensa a Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde. En el medio campo jugará De Jong con Pedri, y la delantera estará conformada por Lamine Yamal, Fermín, Rafinha y Robert Lewandowski. Tremenda delantera la que presenta el Fútbol Club Barcelona. Y el Dortmund en la portería con Kobel, en la defensa Rielson, Kahn, Antón y Bensebaini. En el medio campo Mecha y Chukwuemeka. Y en la delantera con Adeyemi, Brand, Beyer y Girassi. Un partidazo que esperamos ver de grandes emociones. Grandes emociones que se esperan durante toda esta tarde, ya que recordemos, el Barcelona será recibido por el Borussia Dortmund, pero en el fútbol, aparte de todo lo que tiene que ver con la Champions League, recordemos que también tenemos grandes noticias con respecto al Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17, que Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles al respecto acerca de los resultados que hemos visto en esta última semana. Y en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17, que se está jugando en Colombia, tenemos esta noche tremendas semifinales. Por un lado, Brasil se enfrenta a Chile a las 11 de la noche, hora española, y a la madrugada del jueves, 2 de la madrugada, hora española, Colombia a Venezuela. Tremendas emociones esperamos ver en estos emocionantes encuentros de esta categoría Sub-17. No todo es fútbol, ya que también, aparte de todo lo que tiene que ver con los resultados que tenemos en la Champions, Adolfo Jiménez del Río también nos hace un resumen muy completo de lo que tenemos que saber acerca de la vuelta al País Vasco. El ciclismo tiene un gran protagonismo hoy día, y más aún porque tenemos varios latinoamericanos que forman parte de estos equipos, y aquí Adolfo nos trae un resumen de lo que ha sido esta etapa que se está viviendo actualmente en la vuelta al País Vasco. En el día de ayer, el ciclista australiano Caleb Ewan de la Ineos Graniers cumplió los pronósticos en la segunda etapa de la Itzulia, Vuelta al País Vasco 2025, imponiéndose de manera impresionante en el sprint en Lodosa, en una jornada de 186 kilómetros por Navarra, con salida en Pamplona, y tras la cual sigue el líder, el alemán Maximilian Schachmann del Solar Quick-Step, quedando la clasificación general de la siguiente manera: liderando en solitario Maximilian Schachmann, seguido del portugués Joao Almeida del UAE Emirates con el mismo tiempo; tercero, Florian Lipowitz de Alemania del Red Bull Bora a un segundo; y en la cuarta posición encontramos a Ethan Hayter de Gran Bretaña del Solar Quick-Step a 6 segundos. El mejor español sigue siendo Pablo Castrillo del Movistar a 22 segundos en la posición 14, y en los mejores latinoamericanos, Isaac del Toro, el mexicano del UAE Emirates, y Daniel Felipe Martínez, el colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, ambos a 23 segundos en las posiciones 15 y 16. Y para hoy continúa la durísima competición del País Vasco, y en donde llega la durísima montaña, una montaña que podría modificar la tabla de clasificación en una etapa entre Zarautz y Bazain de 156,6 kilómetros. Y seguimos con los deportes, pero ahora nos vamos al apartado del tenis. Tenemos el Abierto de Monte Carlo, el Máster de Monte Carlo, que está teniendo lugar en este momento, en donde grandes figuras, como es el caso de Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic, están teniendo gran protagonismo por sus contrincantes, que son grandes jóvenes que pueden ser las posibles promesas del tenis a nivel internacional, y que por supuesto buscarán darles un duelo bastante impresionante para lograr una posición en la siguiente ronda clasificatoria. Y en el Máster de Monte Carlo, hoy esperamos una tremenda jornada. Y es que el latinoamericano, el argentino Cerundolo, se enfrenta nada menos que al número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, a las 12 del día. Pero otro partidazo que están todos los ojos pendientes es el de Novak Djokovic, que se enfrenta al chileno Tabilo, 1:30 de la tarde. Esperamos ver tremendos partidazos en este Máster de Monte Carlo, donde el ruso Daniel Medvedev se enfrentará al francés Alexandre Muller. Y es así como tenemos el resumen muy completo de todo lo que ha pasado en el mundo del espectáculo y en el mundo del entretenimiento, y por supuesto en el apartado deportivo. Nos despedimos el día de hoy y estamos llegando al final de esta edición de este miércoles 9 de abril, pero no lo vamos a hacer sin antes rendir un último homenaje a Ruby Pérez. La voz más alta del merengue, recordemos, falleció el día de ayer a los 69 años de edad después del trágico accidente que ocurrió en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en República Dominicana. Pues lo mejor es dejar que se vaya. De acuerdo con informes en distintos medios locales, esta discoteca ofrecía espectáculos de artistas nacionales e internacionales cada semana. El día martes fue el que ocurrió durante la presentación de Ruby Pérez, en la cual el techo del local se desplazó, ocurriendo una tragedia en la que más de 80 personas han fallecido y 156 personas todavía se encuentran heridas de gravedad. La noticia, por supuesto, va de que el cantante que ofrecía su concierto, Ruby Pérez, falleció a los 69 años de edad, una de las figuras más recordadas del merengue de los 80 y de los 90, y que por supuesto deja un luto en la música latina para servir de homenaje durante toda esta semana. Recordamos la música de Ruby Pérez mientras nos despedimos en esta edición de este miércoles aquí en el Café Mañanero. Todo el equipo de Jorge Rivera, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y mi persona en los micrófonos, Carlo Angulo, les desean que tengan un muy feliz día y que se queden en la señal de Latino 107.9 hasta las 10 de la mañana, el Café Mañanero. Y ahora mismo empieza justamente Ruby Lara, quien nos trae con M de Mujer hasta la 1 de la tarde. Manténganse en la señal de la más popular.